Suena en Radio Pedal. Cuando el calor del mediodía se hace dueño de nuestro humor, es momento para apostar por la quietud y soñar con una brisa. Lo cierto es que cuando el sol baja y el naranja copa el cielo, se hace un momento ideal para salir. Te subís a tu vehículo o simplemente te atás los cordones y antes de subir, prendés la radio. Empieza Halo. Este nuevo comienzo de Halo viene de la mano de una gran voz, Leta Mbulu. Nacida en Sudáfrica, cuenta con una trayectoria de medio siglo en la música. El arranque será con una canción. ¿Qué pasa con el grooving? What is wrong with grooving? Can't a girl just have a little happy? Without any hide and seek. What is it you're asking for? palo. La música de Sasha Satya suena en varias partes del globo. Ya con su primer disco, Rebeba Mixtape, llamó la atención. De este trabajo estábamos escuchando Guacha. El debut musical de Erykah Badu fue un escándalo por lo bien que sonaba. Su segundo disco lo grabó en el Electric Lady, el mítico y místico estudio de grabación que fuera de Jimi Hendrix. En ese álbum, lanzado en noviembre del 2000 y titulado El arma de mamá, elegimos la canción Y otra vez. Remembering is good if you don't let it be the fear in you. Wrap your head with this material. Ain't the same for singers. Gotta sing on the beats they bring us, but that's all I have, ain't got no more. But still the people really wanna know why good do you. Música que crece en tus orejas. Abrimos el momento de colaboraciones, artistas que unen fuerzas para crear y jugar. En este caso, hablamos de la fusión del vibrafonista Milt Jackson y el saxofonista John Coltrane. Se juntaron a fines de los 50 para grabarlo y esa fue la única colaboración entre los músicos. De ese trabajo vamos a escuchar la canción que da nombre al disco, nombre que refiere a los apodos de ambos. El tema en cuestión se llama Bugs y Train. Llanto colectivo con la vida de punto final. Después de marchas gigantes, enormes, un llanto colectivo, pasó como un llanto colectivo. 90. La ciudad de La Plata, en el vecino país, tiene un vínculo muy fuerte con el rock y el pop. Esa tradición no parece desaparecer, o sea que todo el tiempo aparece un nuevo sonido, como por ejemplo Laika Perra Rusa, una banda que resume su propio sonido como pop de trinchera. Una música con nervio propio, lírica crítica y mucha discoteca. La canción que vamos a escuchar se llama 50.000 millones.

quiera. Desde muy cachorra he trabajado bien fuerte. Me dicen machorra por actuar diferente. Inconsciente, perdona porque no sabe lo que hace. No dejes de probar si busco un nuevo desenlace. A mí no me falta clase, respete, voy en cohete. Ya recibí mucho cohete y se entromete. En lo que no le compete, si llevo fir, si no compete. Soquete, esta bruja arremete. Calle está dura y no es para cualquiera. Una mujer sin miedo a muchos les aterra. Si arman guerra, me paro duro por mi tierra. Perra callejera, píntelas como usted quiera. La calle está dura y no es para cualquiera. Una mujer sin miedo a muchos les aterra. Si arman guerra, me paro duro por mi tierra. Perra callejera, píntelas como usted quiera. Sol, en la calle presente. No soy indecente, mi mente está caliente. Sol, píntelas como quiera. La calle está dura y no es para cualquiera. Sol, en la calle presente. No soy indecente, mi mente está caliente. Sol, píntelas como quiera. La calle está dura y no es para cualquiera. Pido a mi corazón que se encargue de lo suyo, porque si busco amor, primero por mí lo construyo. Arremete viajera, no te dejes contaminar. Y si ya saben cómo somos, ¿pa' qué nos vuelven a invitar? Mira papi, mucho di por ti. Lo que yo valgo entonces no lo vi. Free, sigo en mi bici. Sí, dejarte fue difícil. Sigo en la mía, faltaba autonomía. Saqué lo que dolía, lo hice melodía. Un sol de mediodía, trancón en Bacatá. Desde techo tiba, pa' todo el planeta. Quítate la máscara, falta sinceridad. No hay media naranja porque yo soy completa. Sol, sol, buscando la forma de salir adelante. Mantengo voluntad y arriba el aguante. Buscando la forma de salir adelante. Mantengo voluntad y arriba el aguante. Sol, en la calle presente. No soy indecente, mi mente está caliente. Sol, píntelas como quiera. La calle está dura y no es para cualquiera. Sol, en la calle presente. No soy indecente, mi mente está caliente. Sol, píntelas como quiera. La calle está dura y no es para cualquiera. Me enseñaron a caminar sin estar encorvada. Que mis pasos fueran firmes y no andara desubicada. Que no roncara en el camino, pa' que no tropezara. Explotar el potencial que tiene lo que me rodee. A dudarte las propuestas que la calle me provee. Hablar con la picardía que toque cuerpo y pensamientos. Hacer como quiera ser sin sentir remordimientos. Ja, sin sentir remordimientos. Sol, porque aguantas. Sol, nos va mejor. Sol, solas. Sol, de mal acompañadas. Sol, Cristal Prodigia. Sol, Natico y Puro Record. Sol, sol, algo así diría. Las armonías francesas arriban al aire de pedal. Papus sonando con su disco Jugo Verde, del año 2016. La canción que escuchamos se llama Buenos Tiempos en la Tierra. Turns on her. rock mexicano de los 80. La banda se llama Los Amantes de Lola. El nombre de la canción, Mamá se está volviendo loca. Paseando por el Caribe, andando por los bares, pasas noches y días enteros. Cuando estás a solas, tramas algunas cosas perversas. Deseos. Eros White, descargas en MP3. Distraído siempre para no verlos. Dos lados que no puedo separar. Me lo repito para no llorar. Estoy perdiendo el control, pero yo puedo con todo. Esto voy a superarlo. Es una balanza que no puedo igualar, pero voy a intentar hasta equilibrar. Es una balanza que no puedo igualar. cayendo de ese mismo precipicio. ¿Quién sirve confiar en mí mismo? Empiezo de nuevo sin miedo. Refrescando la escena musical local, llega Eros White. En su último disco, revisita su segundo trabajo, Psicosis, e incluye nuevas canciones. El temazo elegido es parte de lo inédito. Lo que escuchamos se llama Balanza. La magia de Legión Urbana también es parte del viaje en Halo. Desde su segundo disco, 2, lo que vamos a escuchar es Tiempo Perdido. Todos los días cuando acordo, no tengo más el tiempo que pasó, mas tengo mucho tiempo. Temos música es una de las virtudes de Mariana Fages. También recorre los caminos del muralismo y el audiovisual. Siempre busca la experimentación. De su EP titulado Épica y Fantástica, estábamos escuchando Piedra, Marea, Fuego. La verdadera aplanadora del rock. Sonny Youth comanda el aire de Halo en este momento. Desde su aclamado disco Goo vamos a escuchar Cosa Genial. Come on again. care about sunny days. Gonna keep me outside right on the shade. Gonna keep me outside right on the shade. It's gonna be like this, and that's why, if that's okay. Is that okay? Myself and PT is lying to me, and I'm dead tired of the shit you call this fucking bitch. You don't know when to stop. You're launching fat bitches, motherfucking fat bitches. Ah, why don't wanna be trapped in the back of your heart? And how could a fuck thing so fucked as that to start? But if I can't have it, then no one can. Oh, baby, what am I to do? I've given up a lot in you. Why don't it's not nothing new? So please do what I ask you to. Please do what I want of you. It's not fair, baby blue, girl, it's true. One day I'm gonna have you, but for now I don't care. I still feel the pain of you not loving me the same. There was not much that I could do. There was not much that I could do. Well, I got everyone on my back, but I'm not gonna crack like you cracked. You're a fucking pussy boy. Whoa, whoa, sipping up on my homie pie. You got no lens, but near my height. Don't try and get near my height. Don't try and get out of the way. I see what you gotta say. I ain't going to stay. And if that's okay, and if that's not okay, gonna what's okay. Why don't we be trapped in the back of your heart? Aló. Desde la isla, desde Londres, llega King Krul. Su debut discográfico fue con 6 pies bajo la luna, en 2013. De allí elegimos la canción Estado Lagarto. Girls, I supposed to do. Yeah, I was so up in loving you. And girl, believe me, this is something new. Cause all I will do is go whatever I have to do. They all knife me in the back. And girl, I can't believe it's slipping away like that. El cierre viene de la mano de nuestra cosecha nacional. Lo nuevo de Paul Higgs. No te vayas, es la canción. Con tanto ruido no te pude ni escuchar. Un mar de gente nos logró separar. Banda sonora de una noche muy mala. Y yo rogándote que manejé, vos querías rajar y yo rogando. te quiero.